criticarán. Pasó por ahí, ¿qué tal si nos juntamos a cantar así? Llévele, llévele, llévele, yahoo, yahoo. Llévele, llévele, llévele, yahoo. Llévele, llévele, llévele, yahoo, yahoo. Llévele, llévele, llévele, yahoo. La canción hizo venir a otras marcas. ¡Qué sorpresa! Están durmiendo por ahí. Creo que es lo único que harán. Y masticarán.